los motores de los coches suenan a que hoy ha llovido. Ya no debe ser de noche, allá afuera soy un golpe, es la puerta de un vecino. Soy como aquel sitio web al que ya nadie actualiza, un capullo en una red, ahí colgando sin saber que su autor perdió la vida. Claro, de verdad bien claro, mi color de piel. Claro, de verdad bien claro, mi pelo también. Claros, de verdad, estos ojos que no ven, troglobio de colorado, claro. Tapé todas las ranuras para poder saborear estas tinieblas tan puras, disfrutar de la negrura que me fuiste a adjudicar. Soy como una vieja manta en el fondo de un barcón que siente como la casa se va convirtiendo en nada, en una soledad atroz. Claro, de verdad bien claro, mi color de piel. Claro, de verdad bien claro, mi pelo también. Claros, de verdad, estos ojos que no ven, troglobio de colorado, claro. Un poco antes de marcharte, oscuridad meridiana, bien claro me lo dejaste. Aquel fue el gran apagón, me sumí en la oscuridad. Aquí no hay luz ni color, claro, nunca volverás. Claro, de verdad bien claro, mi color de piel. Claro, de verdad bien claro, mi pelo también.